¿Parece vos normal tener que andar arreglando una clavija de los cascos con celo? Igual no ye normal, esto igual no pasaba en radios comerciales, pero aquí en Radio Cuca puede pasar tranquilamente. De hecho, ahora mismo estoy sintiendo los auriculares nada más por una orella. Madre de Dios, esto ya es tremendo. Bueno, ¿qué? Ya empezamos, ¿no? Ya empezamos con la caña esta noche y la cosa va bien, entonces va bien. Venga, pues entonces si ya entamamos, que habrá que hacer, si no, joder, que menos que seguir, ¿no vos parece? Venga, vamos allá. Bueno, estoy dando y empecé a dar caña ya una botella de Lambrusco. ¿Por qué traje una botella entera si estaba yo nada más? Bueno, porque supuestamente no iba a estar yo nada más, iba a venir un montón de gente, pero la cuestión es que al final no vino nadie. una verdadera faena, ¿qué queréis que vos diga? Porque joder, un pan a noche que tengo yo animada de poner música, de no ponerme grave, de cago en la mar. Bueno, estábamos sintiendo la barricada del disco, no sé cómo se llamaba el disco este, bueno, da igual. Vamos a poner también otro cantar de barricada. Lo que pasa es que de otro disco diferente. Y un cantar que me presta mucho personalmente. Y un cantar de, no sé si estáis de sentir anedonia habitualmente, pero si ya asina, seguramente sentisteis el programa de canciones por un estado de coma. Canciones que me podían sacar de un estado de coma. Una de ellas y era esta. Porque Escaraballa se me entó el pellejo cada vez que la siento. Vaya putada, porque joder, con lo bien que me había quedado la presentación, y ahora va y no suena. Espera, que cago en la mar. Puta guarra, joder. Bueno, pues nada, seguimos alantre, ya veis, ¿eh? Que estoy portándome o no me estoy portando, que van 25 minutos, ni siquiera, porque esto entamó tarde, ¿eh? Esto entamó bastante tarde, entamó a las 12 y 10 en lugar de las 12 de la noche, porque estaba el collacio de ataque interno aquí exportando unas cosas, y joder, para 15 minutos de programa ya llevo puestos 3 cantarinos, por lo menos, 3. ¿Qué vos parecen pocos? Joder, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Parecenme muchos. Y de fechu, pues ahora mismo voy a poner otro más. Otro más todavía. Bueno, que ya lo primero que hay que desfacer. Coño, pues saludar, ¿eh? Saludar a los colegas que tengo metidos en el chat. Un saludo a Lucía y otro saludo a Fóbico. ¿Qué tal parece? Que dende anoche non marcharon. Mira, de fecho el de antes, el de ataque interno, decíame él. Abrió el chat y dijo, hostia, vea, hay dos aquí que menudo debate tienen. Digo yo, ah, no, estos que son de ayer, y yo, no, no, que mira, que llega la hora, pon aquí les 12. Digo, sí, me sí, ya que ayer y tuvo esto muy tarde. Y mira tú, no era verdad. Un saludo muy gordo. Oye, que si queréis da que cocinar, pedísmela, ¿eh? Pregunto a Lucía, ¿y estos de cuál son? ¿Qué te refieres? ¿A la música de fondo? La música de fondo son los grandiosos Cockney Rejects. Hoy digo yo, joder, pues hoy habrá que poner una música de fondo un poco animada, porque si no, claro, si no, no me animo yo, si no me animo yo, vaya porquería de programa. Dice también Lucía que esta canción mola, decíalo refiriéndose a la de Barricada de Nantes. ¿Queréis que siga poniendo Barricada? Yo, si queréis, pongo vos más Barricada, ¿eh? Ya veréis, yo creo que estaba prestado. Pues a mí personalmente préstame mucho, ¿eh? Ya veréis. Cago en la puta que los parió. Joder, ¿por qué ponen en el, ¿eh? ¿Cómo que Carrusel Buda? Cago en la puñeta. No, claro, joder, qué mierda, que esta página no llera. Uy, y era esta otra de aquí. Perdona, joder, perdona. Ahora sí que va a sonar esto bien. ¿Quién mira? ¿Quién rompe? ¿Quién ha llamado a gritos con patadas y con golpes? ¿Quién ríe? ¿Quién sueña? ¿Quién sabe lo que quiere si no tenemos dueña? Llama la subversión a tu cabeza. Deja que entre hoy, no puedes faltar. Se lleva. ¿Quién duerme? ¿Quién reza? Si el miedo está en tu cuerpo, será porque te dejas. Buen comienzo si sabes colarte en la pila. Poco a poco, no te dejes ver. Problemas. Problemas. Bueno, ¿qué vos parece? ¿Empieza bien la noche o no empieza bien la noche, eh? Di Lucía, madre de Dios, prestaba más la otra, pero bueno, pero fía, que presten todos los que voy a poner hoy. pregúntame también cómo se titulaba. Pues era, ya ni me acuerdo cuál era la que pusieron antes. ¿Cuál era la que pusieron antes? Fóbico, échame una mano, que también tengo a Fóbico metido en el chat. La de Nantes. Ah, coño, la de Nantes, sí, joder, la de Nantes y era la... ¿Cómo se llamaba esta? No hay tregua. De Barricada, también de Barricada. Bueno, ¿y qué? ¿Habrá que seguir un poquillín? Venga, vamos a seguir un poquillín. ¿Habrá que seguir con la old school, Venga, vamos a seguir con una school todavía más old que esta, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con algo, ya no sé si decir ochentero, sí, ochentero ye, porque ya eran los años 80 cuando se puso de moda este cantar. Vamos a ver si a vosotros vos presta tanto como a mí, aunque yo no lo viví en su momento, pero qué más da, joder, aprendido después, sentílo mucho después, y préstamela de Dios. Tiene un vídeo que madre, a ver... Yo creo que no debiera perderlo naide, porque ye tremendo. Las coristas ye que son lo más. Las chicas son guerreras, es el perfume a las medias de cristal. Las chicas son... los Koz. Las chicas son guerreras, les moces son guerreres. Tengo que reconocer que de Koz nada más conozco dos cantares. Posiblemente tenga muchos más todavía, pero yo conozco esos dos que yo creo, que deben ser los que conozco la mayoría de la gente, si no todos. Este de Les Moces Son Guerreras, y este otro que se llama Más Sexy. Bueno, y esto, este programa Nedonia la Nuit empieza a furular. Primera petición a través del chat, a través de nuestro chat en el www.radiocuca.org. Les siete letras, acordáis, www.radiocuca.org. Y dice fóbico que él quiere sentir a ñu. El tema, el flautista, Joder, pues si quieres sentir la obra que pone, lo numo es pared. Cago en la mar. Bueno, oye, voy a tener que ponerme serio. Vamos a ver, Fóbico, fallo favor. Estamos en una noche extremadamente cañera y pídesme un cantar así, tranquilín, sí, muy guapo, muy bonito, todo lo que quieras, pero, oye, vamos a ver. Me empieza a mí que esa medalla que te puse por recomendarme aquella vez aquella de las donas, voy a tener que quitártela, ¿eh? Mira a ver la próxima que me pides, mira a ver. Por cierto, un saludo para esa persona que se nos acaba de meter al chat, Emma, bien ahí puesto, y pone, nun fallo asturiano, ni falta que falle. Tranquila, que este programa es totalmente políglota, no tienes problema ningún. If I want, I can speak in English, too. Yes, joder. Eu puedo hablar portugués también, si fai falta. Yo la polla como una olla. Yo, a ver, he escrito todo eso, estas lenguas, que si el inglés, que si el portugués, que si tal. Bueno, no tampoco tan mal, pero falais ya y otra cosa.